Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la muestra pictórica Espacios para la Composición del artista colombiano Edison Arciniegas en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura en Quito. Un total de 19 obras de mediano formato y técnica mixta conforman esta muestra pictórica. Edison Arciniegas, nacido en 1979 en Pasto, al sur de Colombia, es maestro de artes visuales por la Universidad de Nariño y es actual docente del Departamento de Formación Humanística del mencionado Centro de Educación. Internacionales. Caracas. El Ministerio de Cultura de Venezuela lanzó su convocatoria a todos los escritores de habla castellana para que participen en la 19ª edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, dotado de $100,000. El certamen llama a los autores de cualquier país a presentar obras inéditas en español. El plazo de admisión para este prestigioso premio cierra el 15 de marzo del próximo año y es improrrogable, según informó la Agencia Venezolana de Noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.